línea de impacto, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, eres mi grande obsesión y tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. No digas nada, solo apaga el teléfono. Entra en el coba y sigamos seduciéndolo. No temas, solo las estrellas están viéndonos. Hagámoslo sintiendo un momento, viviéndolo. Exactamente, quiero tenerte. Es tan fuerte lo que siento yo. Y que te lleve, es tan difícil. Es sentir que te me control. Exactamente, quiero tenerte. Es tan fuerte lo que siento yo. Y que te lleve, es tan difícil. Es sentir que te me control. Locura, no hay nadie que hasta mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura. Loquita, no hay nadie intacta, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, eres mi grande obsesión y tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. No digas nada, solo apaga el teléfono. Entrame al coba y sigamos seduciéndolo. No temas, solo las estrellas están cambiando. Nos hagámoslo sintiendo un momento, viviéndolo. Exactamente. DJ Figo, DJ Figo. La calidad musical, okay.